con el corazón del atleta niño adolescente. Yo le decía al principio que en realidad los cambios se producen. Yo un poco les adelanté lo que pasaba con esto, pero vamos a ver algunas evidencias al respecto. Fíjense que este, por ejemplo, que van a ver acá, este es el primer electro que le hice a un atleta. Saben que yo fui el director médico de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018, ¿no? Entonces, el primer electro que hicimos de una atleta, todos son chicos menores de 18 años. Esta chica era 16 años, una atleta olímpica en boxeo. Y fíjense, el primer electro que hicimos. Y ya estamos viendo modificaciones, tiene 16 años. O sea, 50, 175, 60, 70. Tiene una frecuencia de 50, 45, 50 por minuto. Y tiene 16 años. Me van a decir, bueno, esto se debe al deporte, ¿no? Y no hay ninguna duda, es una chica sana. Esto se debe al deporte, mejor que lo tenga. Este es otro electro, 15 años, un chico que hace atletismo. Y si ustedes ven el electro, acá, como les mostraba en muchos otros, tiene este supra-desnivel del cemento ST, con la onda T negativa, supra con onda T negativa. Acá también está en ABF, también supra-desnivelado. Es decir, son modificaciones probablemente generadas por el deporte en un atleta olímpico. 15 años, pero es un atleta olímpico. Bueno, significa que en los atletas jóvenes, en los atletas adolescentes, ya aparecen las modificaciones del corazón del atleta. Veamos este estudio. Este estudio es reciente, pero ya, yo diría, medio clásico, con el estudio del grupo de Peliquia, donde midieron el ventrículo derecho, pre y post 5 meses de entrenamiento. Entonces, ¿qué viene? Bueno, fueron 94 chicos sanos en antecedentes, 57 eran hombres, chicos competitivos, ¿no? Entre 10,8 más o menos 0,2 años. Fueron evaluados pre y post 5 meses de entrenamiento. 37 chicos, similar edad, también evaluación basal y evaluación a los 5 meses que no tenían entrenamiento, ¿no? No hubo diferencias en la evaluación inicial de estos chicos, fueron todos iguales. Ahora, tracto de salida ventrículo derecho, ahí tenían los valores, 18,5 versus 16,5, no hubo diferencia significativa en el diámetro tampoco. Pero después de 5 meses, los atletas tuvieron un incremento en tracto de salida ventrículo derecho a 20,2 de promedio y del diámetro diastólico ventrículo derecho a 25. Es decir, una diferencia muy significativa con respecto al basal. 5 meses de entrenamiento, chicos 10, 11, 12 años. O sea, ya a esa edad encontrábamos diferencias significativas. Cuando evaluábamos a los chicos que no eran atletas, no había diferencia significativa entre el basal y los 5 meses. Es decir, el deporte a esta edad le produjo esas diferencias. La función sistólica del ventrículo derecho es normal. Cuando veamos un poco los cambios en el corazón de los atletas de resistencia de largo alcance, ultramaratonista, maratonista, van a ver que hay discusiones con respecto a la función del ventrículo derecho y algunos hablan hasta de una miocardiopatía del ventrículo derecho adquirida. En este caso no, son chicos y la función sistólica del ventrículo derecho fue normal antes y después. Entonces, ellos concluyen que el entrenamiento de resistencia aeróbica produce modificaciones en el crecimiento del corazón, bla, bla, en preadolescentes. También en preadolescentes. Pero claro, la función es normal. Y relata a los chicos con entrenamiento aeróbico habitual, el incremento de tamaño representa una expresión fisiológica, no debería ser interpretada como una incipiente miocardiopatía. Esto está bien, es todo lo que hablamos. Pero es muy importante, porque en los chicos, eso lo vimos y vienen a la consulta enviados por sus médicos, por sus pediatras, pensando en una incipiente miocardiopatía, porque tienen esos cambios cuando están haciendo los deportes. Es decir, ojo, esto existe. A lo mejor tiene una miocardiopatía, no sé, habrá que descartarlo, pero existe el cambio aún en preadolescencia. Este otro trabajo, un poco más reciente, son las manifestaciones en asociación con la exposición al estrés. Esto es interesante porque nos dice de los tiempos de entrenamiento con respecto a manifestaciones que están relacionadas con el electrocardiograma. En este caso fueron más de 1.200 atletas adolescentes, todos de Holanda, y lo separaban con las horas de entrenamiento semanales. 0 a 3 horas, 3 a 6, 6 a 10 y más de 10. Y en 1.000 y pico de atletas se midió las horas de entrenamiento, pero en toda su vida. Es decir, entre 0 y 1.000, 1.000 a 2.000, 2.000 a 3.000, 3.000 a 4.000 y más de 4.000 horas de entrenamiento que habían tenido encima en toda su vida estos adolescentes. Cuando veíamos las horas de entrenamiento por semana, observaban algunos que tenían bradicalacinus, otros no. La diferencia significativa se dio entre aquellos que entrenaban más de 3 horas por semana, de 3 a 6 horas por semana, con los que entrenaban menos de 3 horas por semana. Es decir, como si hubiera un límite, un punto de umbral para que se genere la bradicardia, que sería un entrenamiento de más de 3 horas por semana. En este caso son atletas adolescentes. Y el bloqueo desde el primer grado, había diferencia significativa entre los que entrenaban menos de 3, pero más de 10 horas por semana. Es decir, si entrenaban más de 10 horas por semana, tenían más posibilidades de tener un bloqueo de primer grado, es decir, de alargar ese PR. En definitiva, todo está relacionado con la cantidad de entrenamiento. Y cuando tomaban las horas de entrenamiento que tenían cargadas en su vida, había diferencias significativas. Cuando tomaban la bradicardia sinusal, entre 0 y 1.000 versus 2.000 a 3.000. Es decir, bradicardia sinusal, más de 2.000 horas previas de entrenamiento en su vida. Y el bloqueo de primer grado, ya más de 4.000 horas previas. Es decir, atleta adolescente necesitaba mayor tiempo de entrenamiento previo para generar las modificaciones electrocardiográficas, en este caso bradicardia sinusal o bloqueo AV de primer grado, ¿no? Entonces esa es la conclusión. Mínimo de 3 horas semanales de entrenamiento habitual o exposición mayor a 3.000 horas son necesarios para alcanzar los cambios electrocardiográficos atribuibles al deporte en este tipo de deportistas. Esto es interesante, en definitiva, para cuando tenemos que evaluar a un deportista y nos preguntan eso. Bueno, tiene bradicardia sinusal, ¿cuántas horas entrena por semana? ¿Y cuánto tiempo de entrenamiento lleva? Este caso es el de 14 futbolistas africanos. Acá estamos hablando de atletas adolescentes. Esto es la Copa de Juvenil de Africana, sub-17. O sea, atletas adolescentes. Estaban todos estos países, Argelia, Burkina Faso, Camerún. 62 futbolistas italianos de la misma edad. Se supone que acá hay una diferencia étnica, ¿no? Los atletas africanos, si nosotros medíamos RS más S1, o sea, R en B5, S en B1, voltaje del QRS 48 milímetros. Los atletas italianos tenían 34 milímetros. Cuando veíamos la elevación del segmento ST, hablamos de atletas adolescentes. Antes estábamos hablando de todos los atletas, los africanos y los caucásicos. Elevación del segmento ST, 91% de los africanos adolescentes, 56% los italianos. Y las T negativas, 14% los africanos, 3% los italianos. Es decir, la diferencia en la preadolescencia es, en el electrocardiograma, es mayor en los atletas africanos. Y también el grosor de las paredes medidos por eco fue un 5% mayor en los adolescentes africanos. Aquí es un metaanálisis también reciente de las adaptaciones estructurales y eléctricas de la población pediátrica, ¿no? Esto es una review, un metaanálisis de 14.000 atletas, 1.600 no atletas, 43 artículos, 40 editoriales, atletas entre 6 y 18 años. Perfecto. ¿Qué es lo que encontraron haciendo esta revisión, este metaanálisis? Que a igual edad los diámetros y espesores ventriculares fueron mayores en los atletas. Y que hay mayor prevalencia de cambios electrocardiográficos en los atletas que en los no deportistas. Estamos hablando de los pediátricos, ¿eh? Los pediátricos. Atletas mayores de 14 años, que lo consideraban pediátricos hasta los 17, atletas mayores de 14 años, tuvieron más de 15 veces más posibilidades, 15 veces más de posibilidades de tener T negativa que los menores de 14 años. ¿Y por qué los mayores de 14 años más posibilidades que los menores de 14 años? inferolaterales, porque B1, B2, B3 saben que el patrón infantil es menos de 14 años, van a tener más los de menos de 14 años. Pero en este caso, inferolateral, inferior y lateral, a mayor edad, o sea, mayor tiempo de entrenamiento, 15 veces más posibilidades de tener la sonda T-negativa. Y nuevamente, el factor étnico, mayor cambio en los atletas negros que los caucásicos, mayor espesor de las paredes en hombres que en las mujeres atletas, es decir, terminan diciendo que el corazón de un deportista pediátrico tiene significativo remodelamiento antes de la maduración, antes de la pubertad y durante los años de la maduración, digamos, durante los años de la adolescencia. Ahora, ¿cuáles son los predictores de mayores diámetros, de mayores espesores que plantean con este metaanálisis, esta revisión? En principio, la edad. A mayor edad significa mayor edad, mayor tiempo de entrenamiento. El sexo masculino, la raza y el nivel de entrenamiento. Es decir, ser un atleta a esa edad, ¿no?, 14 años promedio, nos da mayores posibilidades de tener un corazón más grande. Entonces concluimos que las modificaciones eléctricas y anatómicas cardíacas secundarias al deporte comienzan en la preadolescencia. Dichos cambios son proporcionales a la edad y a las horas de entrenamiento. Los varones presentan mayores modificaciones que las mujeres, y en los atletas de raza negra las modificaciones eléctricas y anatómicas son mayores que en los caucásicos. Bueno, conclusión general de todo: ¿existe el corazón de atleta en niños y adolescentes? Sí, existe el corazón de atleta en niños y adolescentes. Bueno, con esto terminamos la clase de